Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8 en el vinilo perdido. Buenas tardes a todos. Hoy rigurosísimo directo y hoy, sorpresa, sorpresa, hoy tenemos rumbas, rumbas con apellido. Efectivamente, han sonado hasta las señales horarias. Esto ahí es nada, ¿eh? Y ese pi, pi, pi, pi, ¿de qué va? Bueno, vamos al turrón. Hoy toca rumbas, rumbas con apellido. Lo primero, decir que el rumba, la rumba es un ritmo caribeño nacido en Cuba, igual que la salsa y otras cosas por el estilo, que se ha extendido como la mala hierba por el resto del mundo, y de hecho tenéis hasta una rumba canaria original de los años 20 que se ha ido formando allí y tal, otra que dio a los catalanes también, a los madrileños, en Asturias también hay rumba, en fin, igual que los catalanes les dio por las habaneras, pues a asturianos y canarios les dio también por hacer algo de rumbita. No vamos a poner, por supuesto, ni a Saber Cugat, ni a la del Tico Tico, que es la Medina. Nos vamos a acordar de Groucho Marx cuando dice usted rumbea a la tía potente de la fiesta mientras... Eso es. Mientras le pregunta a la otra... ¿quiere usted casarse conmigo? ¿Le dejó mucho dinero a su marido? Conteste a la segunda pregunta. Pues en un impasse de estos le dice a la otra, ¿usted rumbea? Y se pega ahí con una servilleta unos pasos de baile espectaculares como hacía Groucho. Bueno, pues empezamos. La rumba. La rumba aquí realmente empieza... prácticamente en Cataluña, con lo que después llamaron la rumba catalana, porque claro, como está hecha en Cataluña, el hecho diferencial, bla, bla, bla, bla, bla, nos apropiamos de todo, pero en principio era un ritmo que servía un poco para distanciarse de lo que es el flamenco habitual que cantaban ellos, o sea, la mayoría eran gitanos, y... siempre estaba orientado hacia la juerga, hacia el cachondeo, hacia además, teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 60, finales de los 60, pues esto en España, en plena dictadura, pues tenía que encontrar una salida y la consiguió. Y vamos a empezar con el primero. ¿Cómo no? Peret. Esta versión es de 1968 y se llama El muerto vivo. Conocidísima. Vamos allá. Amigo blanco.

Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí os voy a dejar una cancioncita que la cortaré seguramente rápidamente. Es del Príncipe Gitano, se llama Contamos Contigo y es una canción que hizo para el Ministerio de Deportes de la época, en plan esto de favorecer el deporte, así que aquellas campañas de Contamos Contigo y Vente a correr al parque, pues son de esa época. Vamos con ella. Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Ganar los mejores premios para ofrecerlos a España. Me gusta todo deporte y haciendo buena campaña. Contamos, contamos contigo, contigo, contigo, contamos. Contamos, contamos contigo, siempre contigo contamos. El fútbol es mi entusiasmo y estoy metido de lleno. El fútbol es mi entusiasmo y estoy metido de lleno. Lo mismo juego a la saga que me tumbo al portero. El río metió en el fútbol y estoy metido de lleno. Contamos, contamos contigo, contigo. Bueno, creo que de campaña institucional vamos sobraos. Como veis, el fondo es mucho más flamenco que las otras canciones. Ha perdido ya el fondo del cachondeo y de nos vamos de juerga así, compay, hasta que amanezca una semana hasta que caes desmayado. Pero bueno, las cosas son así de duras. Vamos a meter otra canción de lo que se llamó también rumba flamenca, pero esta ya llevaba más apellido todavía, porque esto es el sonido Caño Roto. Como sabéis, Caño Roto es un barrio de Madrid, marginal 100% en la época, del que salió un montón de gente cantando y haciendo cosas, entre ellas y sobre todo las grecas. Así que vamos con su gran exitazo, antes de que las grecas acabaran muy mal, por lo menos una de ellas, y la otra lo dejó también, y de hecho, bueno, eran morenas, acabaron rubias, pero porque les cambiaron la cabecita para seguir intentando aprovechar los éxitos de antaño. Este es el primer éxito que tuvieron en 1973, si no estoy equivocado, y es el Te estoy llamando locamente de las grecas. Yeah. Bueno, pues aquí las tenéis a las grecas y habéis visto que además de la parte rumba y tacata, empiezan a sonar guitarras, empiezan a sonar ahí de todo por detrás, casi hay momentos que parecen precursoras del rock andaluz después que con Triana 2 años más tarde o cosas por el estilo. Y este sonido caño roto se caracteriza por eso, no solamente era rumba y tacata, sino que empezaban a meter mucho sonido espectacular de electrificación. Guitarra, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí, pero venían de familia desestructurada, barrio terminal, en fin, todo ese tipo de cosas. De yo, de hecho, una de ellas acabó, bueno, en fin, algún día la gente lo puede contar si quiere, o podéis mirarlo por internet, porque la vida de una de ellas se acabó muy mal. La otra se casó y lo dejó todo, pero la otra acabó muy, muy mal. En fin, bueno, pues mientras las grecas empezaban con el sonido caño roto, sobre todo porque eso viene de un productor, creo que era Gonzalo de la Puerta, había otra gente que se dedicaba a hacer otras cosas, pero que ya venían también con apellido. Entre ellos, por ejemplo, el payo Juan Manuel. El payo Juan Manuel se caracterizó por lo que en la época llamaban la rumba verde. Es decir, erótico festivo el asunto. Así que, bueno, eso dirían las de la sección femenina. Sí. Vamos con Lairo Lairo, del payo Juan Manuel, para que veáis a qué llamaban la rumba verde. ¿Quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? Si le pegas tirones de mil demonios, de mil demonios. Lai lo lai lo lai lo lo lai lo lai lo lo lai lo lai lo. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Y en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete. La mano en el bolsillo saca un billete, saca un billete. La mano en el bolsillo saca un billete, saca un billete. La mano en el bolsillo saca un billete, saca un billete. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Bueno, como muestra un botón, creo que es más que suficiente del payo Juan Manuel. Bueno, y además de la rumba verde, también sacaron la rumba peplum, que la rumba peplum, la única historia es que tenía historias de la Biblia y Daniel y los leones y cosas así, cosas horrorosas. En fin, de esas no he traído ningún ejemplo. Sí, he traído a uno que se llamaba el Chele, que era colega del Peret, que sacó también cosas muy raritas y iba también oscilando entre la rumba peplum, el no sé qué, no sé cuántas, hasta que se le acabó el chollo Peret y se le acabó todo el chollo. Y bueno, otro personaje del Chele para echarle guindas al pavo, ¿no? Porque era fino el señor. Vamos con esta, el Chele, la rareza, para que veáis un poquito por dónde iban los caminos alternativos a todo lo que estamos hablando. Nos aflijan, caballeros, olviden ya su tristeza, porque es bueno que se enteren. Aquí traigo una rareza y consiste en mi rareza, como ustedes lo han de ver. Lo que yo diga derecho, él lo dice usted al revés. Lo que yo diga derecho, él lo dice usted al revés. A que no lo coge, a que no lo coge, a que no lo coge, a que no lo coge. Guau, guau, que decía el perro. Miau, miau, miau, miau, que decía la gata. La gata decía miau, miau. Huipiti, huipiti, huipiti, decía el borracho. El borracho decía huipiti. Sí, sí, sí, sí, que decía la loca. La loca decía sí. A que no lo coge, a que no lo coge. A que no lo coge, a que no lo coge. Guau, guau, que decía el perro. El perro decía guau, guau. Miau, miau, miau, miau, que decía la gata. La gata decía miau, miau. Huipiti, huipiti, huipiti, decía el borracho. El borracho decía sí, sí, sí, sí, que decía la loca. La loca decía sí. A que no lo coge, a que no lo coge. Bueno, pues ahí teníais al Chele y su rareza, que no lo coges, a que no lo coges. Ahora que lo iba a pillar. Ahora que ibas a pillar el puntito, ¿no? Qué cortado. Que no puede ser, hombre. En fin. Bueno, pues igual que empezó el sonido caño roto, también empezaron a salir otro tipo de sonidos dentro de la rumba. Estamos hablando de ya la segunda mitad de los 70, de ya se había muerto el dictador asesino que teníamos aquí. El genocida de casa. El genocida, el paca la culona. Para sus grandes amigos, y bueno, pues que ya empezaba a sonar otras cosas. Uno de ellos es el Luis. El Luis es un gitano de Galicia, ya para empezar, el asunto es raro. Y hizo una cosa muy rarita de rumba azul y rumba además. De hecho, vamos a poner un par de canciones del disco que grabó en Nueva York. Porque este señor además iba, se metía a grabar, sí, por supuesto, ningún tipo de preparación se metía, ni nada, él se metía a grabar, lo llevaban allí. Se metía, sí. O sea, tú apareces por aquí, el tío llegaba como estuviera, puesto o sin poner, y normalmente, pues si se pegaba mucho rato en un sitio, pues llegaba la policía y se lo llevaba. O sea, entre salida de la cárcel y salida de la cárcel, más o menos es... cuando sale la distancia entre sus discos, uno de ellos en Nueva York, no sé por qué, se lo llevaron a Nueva York, yo creo que para que no lo detuviera la policía antes de hacer la segunda sesión de grabación, y en Nueva York sacó un disco con músicos americanos y demás. ¿El Gitano Sur? El Gitano Sur, y bueno, tiene un tercer disco, un cuarto disco, lo tiene grabado solo en casete en la cárcel, que lo grabó allí él solito con su guitarra y tal. Es un disco que siempre, bueno, un disco, un casete que he tenido ganas de escuchar siempre porque tiene su puntazo, pero bueno, vamos con la parte que tenemos. Esta canción es muy típica de Luis, se llama Porque había una ley, y es del disco este del Gitano Sul. Porque había una ley que a mí no me afectaba. Bueno, lo han pillado más de una vez, ¿eh? El coche cargado. En fin, por eso le caían unos cuantos añitos cada vez. Vamos allá. Venga. Yo tenía un barco para vencer la distancia de los mares. Me quitaron el barco, me quebraron los remos. Nuevo día, porque había una ley que prohibía usar vencer distancia, porque había una ley que prohibía ver el sol de cada mañana. De mi barca, mi ventana me la pintaron de negro, me confiscaron los ojos y retira, porque había una vez que prohibía mirar la estrella, porque había una ley que prohibía mirar estrellas y el sol de cada mañana. Yo tenía bolígrafo y papel puras cosas que soñaba construir. Mi poesía, verdades que pensaba, verdades que sentía. Porque había una ley que prohibía decir la verdad. Porque había una ley que prohibía enseñar. Enseñar, enseñar la verdad. Porque había una ley que prohibía, porque había una ley que prohibía, porque había una ley que prohibía. Dejar libre el pensamiento. Bueno, pues ahí lo teníais claro, que había una ley que prohibía mirar el pensamiento y mirar las estrellas y me quitaron mi barca y mi remo, hombre. Pobre hombre. Pero más tiempo en el trullo que fuera. Eran leyes terrenales y ya le trascendía todo eso, sí, de sobra. Sí, sí, él iba a su bola como tenía que ser. Bueno, pues precisamente como estaba de moda el rock y todas esas cosas, hasta el Príncipe Gitano, del que os hemos puesto antes, la del Contamos Contigo, la campaña institucional, se le ocurrió sacar en la televisión esta canción que luego se hizo súper famosa gracias a los Goma Puma. Así que vamos a ellos. No la busquéis en disco porque no está en disco, bueno, está en CDs de recopilación y tal, pero realmente es una actuación que hizo en televisión y que nunca grabó en su momento. Así que vamos con ella, El Príncipe Gitano, In the Ghetto. And the snow fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's bonnie is in the ghetto. In the ghetto. And the heart mama cry, cause the nifty one sido ni modri tiengri mofi in the ghetto. Pipon yo, on the time de chili, gil pija, e gil grovi on guillón mandé. Tú que lo que yo a mí, a gui chubla y chusí, de gui simple tenan buen angul de donde gue. Gue de vuelte. And the well in Heikiliti, we Renny Bush Place Street, why blues in the ghetto. And the Hangai Ben. So si estar el Churruan Street, Naili just to feel he found face in the ghetto. De Quarney en depresión de yo mal brique a güey, ejise y cal estilicar, kil tu ruan estoy farjim a un mama cray. Haz de crown dan de ruan estoy yo mal feilón de estoy ti fin de gueto. Ande yo manda. Colin Gray, Chicago Moon, Modelity Baby, Charlie Sisbon, in the ghetto. des mama crai. Uf, esto es un soplo de aire fresco. Sí, sí, una banda sonora, unos músicos y unos coros espectaculares. Parece la banda sonora de una pinícula. Sí. ¿Cómo es? Estas son de las que te suben el nivel diciendo, ¿cómo que no tengo inglés medio? A ver. Correcto. ¿Comparado con quién? Nivel de inglés comparado con quién. Correcto. Ahí estamos. Bueno, pues el príncipe gitano se atrevió con Elvis Presley, nada más y nada menos, que no fue el único, porque aquí tenemos a los Rolling. Los Rolling, así, R-O-L-I-N. Los Rolling, otro de esos grupos que salieron después haciendo este tipo de cosas, con la canción She Loves You. Así que. De nuestros queridos amigos. Disfrutadla. Bueno, pues ahí soy yo, la voz del fondo del compañero. Ya voy. Estas dos canciones se las vamos a dedicar a nuestro compañero Carlos, que está malito, que no puede venir, pero sabemos que estas te van. Sí, Los Beatles y Elvis, los dos juntos. Exactamente. A ritmo de rumba. A ver, yo me quedo con el príncipe gitano, pero yo sé que esta también le ha llegado a Carlos. Estos también son inglés medio, Sí, medio alto. Estos eran medio alto. Bueno. Pues bueno, no creáis que solamente se atrevían a destrozar a Elvis o a los O a los Beatles, no, no, aquí tenéis a Luz Martínez con una canción que se llama Un rayo de sol. Luz Martínez, los Rolling, los Manolos, son todos la misma, más o menos de la época. Sí, todo cambia el apellido, pero todo lo demás es lo mismo. Así que allá van, Luz Martínez, Un rayo de sol. Bueno, pues Lailo, Lailo, Lailo, Lailo, como veis, aquí estos alucinaban por un tubo, ¿eh? Nuestro amigo Carlos dice que se le caen las lágrimas. Se le caen las lágrimas. Que OK con Caño Roto Records. Bueno, pues después de esto vamos a cambiar a la segunda parte, porque igual que la rumba se influyó del rock, el rock se influyó de la rumba. Así que la primera vamos a tirar un grupo de aquí, aunque sean de Huesca, que se llaman Los Mestizos y que su gran exitazo fue esto, Te estoy llamando locamente, ¿qué? Versión de las Grecas. Eso es, te iba a decir, que ha sonado hace un momento. Eso es, eran Los Mestizos, eran un grupo de Huesca que sacaron en su primer disco este exitazo, porque fue un exitazo. Y bueno, tan éxito fue que nuestros queridos próceres del ayuntamiento de la época organizaron para las fiestas del Pilar un concierto de Pata Negra con Los Mestizos, porque tocaban lo mismo, ¿no? Te estoy llamando locamente y fue impresionante. Yo estuve en aquel concierto y la verdad fue espectacular. A los Pata Negra entonces no los conocía, pero me dejaron flipado. Mejor, mucho mejor que Los Mestizos, y mira que Los Mestizos me encantaban, ¿eh? Bueno, y me siguen gustando. Pero fuiste a ver a Los Mestizos y volviste de ver a Pata Negra. Sí, sí, claramente. Pero bueno, un conciertazo donde los haya. Así que vamos allá con Los Mestizos. Te estoy llamando locamente. Thank you. Bueno, me niego a seguir escuchando esta versión que he traído, que es horrorosa, y por no traerme el LP. En fin, me traeré el LP la próxima vez, porque sí, no puede ser. Esta canción la debo, ¿eh? Te estoy llamando locamente de los mestizos, la debo, porque además es una maravilla. Bueno, y no creáis que los garajeros fueron los únicos que se atrevieron con este tipo de cosas. Aquí tenéis un grupo que se llamaba La Década Taleguera. Uh-huh. Sacaron un disco, portada con un 1430, pegatina que ponía el disco más vendido en gasolineras, homenaje al cine kinky. Ahí salían con fotos de todas las películas kinky, ya sabéis, Deprisa y todas estas. Y Toretes, vaquillas y cosas y similares. Y cogieron las bandas sonoras y las sacaron. Lo que pasa que La Década Taleguera era un grupo punk, así que... Detalle también, con el disco regalaban un boli chuta, por supuesto rojo, para que se viera el... O sea, es como una chuta, donde le dabas al émbolo y te salía la punta del boli. Y luego estaba la carga, que parecía como una jeringuilla, pero la carga, como era roja, encima parecía que estaba medio usar, ¿no? O sea, era algo... un detallazo de estos de mal gusto o tremendos, pero bueno, así que los que tengáis el disco y lo queráis vender, ya sabéis que si lo tenéis con la chuta esa de boli, vale mucho más. Suponiendo que alguien lo conozca y que alguien lo quiera comprar, claro. De todas maneras, una vez que lo digáis, a lo mejor os apuntáis. Va con ellas. La canción intravenosa de La Década Taleguera. Vale. ¡Atención! ¡Los de ahí dentro! ¡Se acabó el juego! ¡Salid despacio con las manos en alto! ¡Os está hablando la policía! ¿Entendido? Somos de la Brigada Especial del Distrito de Vallecas. Pues mucho gusto. Si conoces a tu padre, dale recuerdo de nuestra parte. Si dan todos a enterar de lo que vale un peine. a todos los políticos. Presidente Unido, toma, política. Carga, no carga. Me voy a cagar en vuestra puta madre, porque eso de ahí, lo del estanco lo arreglo yo, hombre. ¡Fuera, dicho! ¡Fuera! ¡Joder! Bueno, pues esto que estabais oyendo está metido en la canción, obviamente. Es de La Estanquera de Vallecas. Y bueno, ahí podéis ver cómo empezaba la canción. Eso se llama faltar, no insultar. Es como Jiménez los Santos cuando dijo: de bien nacido ser agradecido y yo lo siento por tu madre, Santi. Se refería a Santi... El de vos. Santi Millán. Santi Millán. Sí. Bueno, pues el humorista. Hay que ser civilino también. O sea, decir, es faltar y no insultar, ¿eh? De bien nacido ser agradecido, yo lo siento por tu madre. Santi. Magnífico. O sea, decir, no se puede llegar a más. Bueno, estamos con la década taleguera. Vamos con otro también que mete el rock, mete la rumba y mete todo lo que. Y se mete todo lo que puede. Y se mete todo lo que puede. Este señor. Se llama el Gitano de Balaguer, su nombre artístico. No sé cómo se llamará exactamente de nombre, sí, pero bueno. Que es de un pueblo de al lado, ¿eh? De sí, Balaguer. De Balaguer. Un pueblo de al lado. Y aquí tenéis esta canción que se llama La Palla, que es una maravilla musicalmente hablando. Vamos con ella. Cerca del bar, por ahí se oyó decir que esa paya no me va a olvidar. Ay la paya, mini falda, la ven que duro. Ay la paya, tanguera la bufetera. Ay la paya, siempre la. ahí lo teníais, espectacular, ¿no? El payo, sí, el, pero ¿sabes por qué es buena esta canción? ¿Por qué? Porque no es una rumba. Ya te digo que es el rock que va cogiendo otros mestizajes y se, ya. Se mete con la rumba y la he metido aquí con calzador, pero lo he metido. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a poner alguna canción más de las que me has traído tú. Voy a poner una de estas que no la he oído, así que las culpas son para ti. Había otra que estaba más interesante. ¿Cuál? Mira, mete la rumba punk de... Inarrestabili. Inarrestabili, que es un homenaje a Pérez. Joder, vamos a redondear la jugada, ¿no? Venga, redondeamos la jugada. La rumba punk de Inarrestabili. Vamos allá, homenaje a Pérez. La rumba de traca tra, traca tra, traca tra, la que todos quieren bailar, traca tra, traca tra, es la rumba de traca tra, traca tra, traca tra, la que todos quieren gozar, traca tra, traca tra. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene riquito como tú. Pues que se ha acabado la cancioncita y nos ha saltado la siguiente. No, he metido la zarpa yo. Has metido la zarpa, pero hasta, bien metida. Hasta el garrón. Bueno, estamos en ello. No problema. Bueno, ya no nos queda nada, ¿no? No nos queda nada. Simplemente nombrar a todos los que no hemos puesto. Bueno, los mestizos. La debo. Debo también a... A los Chachipén, con su canción No soy eso, a los Chocos, a Guadalupe, al Gitano de Valladolid, a los Gitanos de Madrid, Pedro Montoya, Laberinto, Carmen Montenegro, con su romance Baturro. Es igual. A ver, en la vida a veces hay que tener deudas. Sí, sí. Y no pagarlas. Y no pagarlas. Y correcto. No pagarlas. Bueno, pues no quieren, parece que no están muy a favor de hacer un segundo programa de rumbas, así que... No, lo puedes hacer un día que yo no venga. Claramente. Sí. Bueno, pues nos despedimos con Morty Jaleo y su rumba canalla. Y bueno, con esto un bizcocho y un poquito más, hemos acabado por hoy. Eso es. Estás escuchando Radio Topo 101.8, concretamente el vinilo perdido. ¿Sí? Que todos los viernes estamos de 7 a 8 de la tarde. ¿Qué más, Willy? Que nunca sabes lo que te vamos a encontrar. Exactamente, tampoco nosotros, o sea que... Con tranquilidad, aquí, eso sí, un soplo de aire fresco en el dial, porque todo lo demás... Y luego... Aquí no vais a escuchar reggaetón. Lo de nuestra puntualidad es algo proverbial. Absoluto, sí, sí. Puntualidad británica. Ya, estoy interiorizando los pi de las señales horarias. Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿eh? Sí, ¿qué se le va a hacer? Hoy voy a cenar de puta madre. Muy bien. Pues, ya seremos dos. Y nos tomamos unas birras más a gusto que para qué. De camino. Café, copa y puro, para terminar. Bueno. Pues eso, café, copa y puro. El próximo viernes más. Giro de Ronnie, sol y sombra. Salud y acierto. Os dejamos con Muerto y Jaleo y Roma Canalla y la semana que viene, a saber. Esa. Un, dos, tres. ¡Vamos ya! ¡Vamos con la Roma Canalla! Cada día estás luchando contra este mundo muriendo, en el que o mueres de hambre o mueres de aburrimiento. No quieren callar sin dieta, dóciles, domesticadas. Con nosotras no podrán, su tumba ya está acabada. No soy como toda esa gente a la que manejan su vida. Yo sola llevo mi rienda, sonriente y combativa. Me salgo de vuestro molde que me aprietan y me asfixian. Os echallo en toda la cara mientras me parto de risa. Y te resuena y mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Con mi vitalidad, con mi vitalidad. Ah, ah, ah, ah. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Con mi vitalidad. Tápate, quítate el esparte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype. Préndete, sácale chispa al entrarte. Prende tiempo como un light. Sacúdete el sudo como si fuera un wipe. Que tú eres callejera, Street Fighter. Me llaman porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien piora. Me llaman porque soy una business. Tiempo extraño, tiempo raro a la peña y en este planeta. Seguiremos luchando por nuestras hijas para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro a la peña y en este planeta. Seguiremos luchando por nuestras hijas para que puedan chupar de la teta. Tú lo que tú quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Tú lo que tú quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Tú lo que tú quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Sin pediros descuento, enfrento la mierda que tenéis dentro, la normativa. ¡Hoy la reviento! De vuestro sistema tamaleo los pimientos, se ha acabado. Este es el momento, mi rumba canalla. ¡Puño sangriento! Mi rumba canalla es un puño sangriento, mi rumba canalla. Que mi rumba canalla es un puño sangriento, mi rumba canalla. Y que mi rumba canalla es un puño sangriento, mi rumba canalla. Saliendo mi rumba canalla, mi rumba canalla es un puño saliendo mi rumba, es un puño sangriento, mi rumba canalla es un puño saliendo mi rumba canalla, que mi rumba canalla es un puño sangriento.